ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes, primero de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Este viernes inicia proceso de beneficio para procesados por violencia política. Capturan a implicados en otro tráfico de cocaína. Gran Misión Vivienda alcanza 2.098.908 hogares entregados. Venezuela envió 12 toneladas de insumos a Cuba. Como parte del diálogo con los sectores políticos opositores en la noche de ayer, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que hoy viernes, primero de junio, se iniciará un proceso de beneficio para los procesados por violencia política. Es que mañana, a partir de las 12 del mediodía, comenzará a hacerse efectivo este proceso a través de la Comisión de la Verdad, que significará beneficios procesales para este grupo de personas que están bajo la acción de los tribunales de justicia en Venezuela por delitos tipificados relacionados con violencia política, relacionados con acciones contra la Constitución, contra la República y contra las personas. Así que a partir de mañana, en horas del mediodía, se iniciará el proceso de beneficios para estas venezolanas y venezolanos que están sujetos a la acción de la justicia. Asimismo, el ministro Rodríguez señaló que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, junto al Ministerio Público, serán los encargados de evaluar los casos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que fueron capturadas 7 personas implicadas en el tráfico de más de 100 kilos de cocaína. Dentro de las líneas de trabajo que el Ministerio Público ha promovido, sabemos que está el combate en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia organizada, en contra de los ilícitos cambiarios, en contra de las violaciones a derechos humanos, pero el tema del combate al narcotráfico guarda un valor de primera línea. Y en este sentido queremos informar a la opinión pública que hace apenas unas horas, en un trabajo conjunto del Ministerio Público con el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, logramos la incautación en el puerto marítimo de La Guaira de nada más y nada menos que de 111 kilos de cocaína de alta pureza, que pretendían ser enviados, nuevamente vemos esto, a Jamaica, es decir, a una isla del Caribe. Y la detención, y esto es lo más importante, puesto ya a la orden del Ministerio Público y judicializados de 7 implicados en esta red de narcotráfico. Son las 12:17. Somos cultura. Ayer, desde el Estado Mérida, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, anunció que la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó la cifra de 2.098.908 hogares entregados. Ahora la Gran Misión Vivienda Venezuela llegando a los sitios más recónditos. En este paraje hermoso, profesor, de las tierras andinas en Mérida, el pueblo revolucionario con sus propias manos ha construido y demostrado que contra toda adversidad, el pueblo, la revolución y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se crece. Y hoy estamos alcanzando la vivienda 2.098.908. Ya a una ñinguita, profesor, de próximo hito histórico de los millones de viviendas que seguiremos entregando rumbo a la vivienda 5 millones. Pero además de eso, estamos entregando el título de tierra urbana número 999.585. Otro logro más de esta revolución. Importante, profesor, dejar claro, la gran misión Vivienda Venezuela hoy es más eficiente. Asimismo, en el sector Brisas del Mocotíes del Estado Mérida se realizó la entrega de 32 nuevas viviendas para los habitantes de la comunidad. Somos cultura. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el envío de 12 toneladas a Cuba como parte de la ayuda humanitaria de Venezuela tras la emergencia provocada por la tormenta Alberto que azotó a la isla caribeña. Esta ayuda humanitaria de 12 toneladas de material y equipo. Hemos sido instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para apoyar a nuestros hermanos cubanos en esta relación histórica que tenemos desde hace muchos años, donde José Martí, siguiendo las enseñanzas y los ideales del libertador Simón Bolívar, en la integración bolivariana, en la integración latinoamericana y caribeña, así como también el comandante Fidel Castro y nuestro comandante Hugo Chávez, en la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, y con el general de ejército Raúl Castro, y el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, seguir afianzando esta integración con nuestro pueblo hermano de la República de Cuba. 12:20. Tweet del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, exaltó que hace 4 años se puso en marcha la gran misión Hogares de la Patria para proteger a la familia venezolana. Vamos rumbo a los 6 millones de hogares protegidos. Seguiremos venciendo, escribió el primer mandatario nacional. En otras latitudes. El Congreso de Diputados de España aprobó este viernes la moción de censura contra el ahora expresidente Mariano Rajoy y su Partido Popular presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que convierte a Pedro Sánchez como primer mandatario del país ibérico. En contacto con Telesur, el periodista Edo Marín nos amplía esta información. Oficial, Mariano Rajoy ya es historia, ya no es presidente del gobierno de España. El nuevo jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez, el líder socialista, a la espera de que jure, por supuesto, su cargo. Son las consecuencias del triunfo de esta moción de censura propuesta por Pedro Sánchez la semana pasada y que ha obtenido el apoyo de 180 diputados, la mayoría parlamentaria que era necesaria para tumbar a Mariano Rajoy. Y así ha sido. No ha habido sorpresas. El PNV, este Partido Nacionalista Vasco, cuyos 5 diputados eran necesarios para obtener esta mayoría parlamentaria, han votado sí a la moción de censura y, por lo tanto, Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente. Mariano Rajoy ha preferido caer con esta moción de censura a dimitir y esto es la primera vez que sucede en la democracia española, la primera vez que una moción de censura expulsa a un presidente del gobierno. Pedro Sánchez, como decimos, deberá asumir la jefatura del Ejecutivo, aunque todo parece apuntar que convocará elecciones tarde o más temprano, porque no parece que espere a las elecciones del año 2020. España gira entonces a la izquierda con las consecuencias de la trama Gürtel, de la corrupción de la trama Gürtel, después de esta sentencia judicial que la semana pasada condenó al Partido Popular como responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 245.000 euros de esta trama de corrupción. Es la primera vez que una moción de censura expulsa a un presidente del gobierno español. Somos cultura. Hoy, 1 de junio, China celebra el Día de las y los Niños y todas las regiones de ese país realizan actividades festivas. Un informe de la organización Salven a los Niños, ubicado en China, ubica a este país por segundo año consecutivo en el mejor país de Asia para las y los menores, gracias a los avances en la garantía de sus derechos. Noticias del Alba. El jefe del gabinete de Argentina, Marcos Peña, informó este jueves que el presidente Mauricio Macri vetó ley antitarifazos aprobada por la oposición. La periodista Marcela Heredia, presentadora del programa Impacto Económico de Telesur, nos reporta este hecho. Si bien este miércoles en Argentina la oposición logró aprobar la ley de emergencia tarifaria que preveía retrotraer los aumentos de luz, gas, agua a precios de noviembre del año pasado, a esta hora ya se conoce el veto del presidente Mauricio Macri a este proyecto de ley. El debate llevó más de 10 horas, estuvo marcado por la intervención de la senadora Cristina Fernández, quien advirtió sobre el estado catastrófico de la economía y el costo social de este tarifazo que ya asciende a 1.800%. Marcos Peña, jefe de gabinete del país, anunció que el presidente Macri ha decidido vetar la ley porque no es competencia del Congreso fijar precios, mientras organizaciones sociales anunciaron que si hay veto, hay paro. Como la decisión ya está tomada, todas esas acciones sociales vienen luego. Ha habido un tarifazo exponencial. Hablamos de 1.300, 1.400, aumento de luz, de gas, 900 de agua, etcétera, etcétera. Pero otro precio fundamental de la economía, los salarios, se han depreciado. El dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas que la gente consume, alimentos, vestimenta, bienes, servicios, etcétera, etcétera, también se ha disparado. ¿Cómo es que de repente se dice que no hay recursos para subsidiar las tarifas de los ciudadanos y de las ciudadanas y sí vamos a tener recursos para compensar a las petroleras por el congelamiento de los combustibles? Porque no es mentira, señora presidenta, que se hayan eliminado los subsidios. Se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora hay subsidios ciudadanos. Son los ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas. Así le hablaba la diputada Cristina Fernández de Kirchner a la senadora del Parlamento argentino al respecto del incremento de tarifas de bienes y servicios que padece el pueblo con el gobierno de Mauricio Macri. 12:26. Somos Cultura. La 14ª edición del Festival de Cine Venezolano arranca el próximo 3 de junio hasta el 6 del mismo mes en la ciudad de Mérida. En este evento se darán cita a cineastas, realizadores, trabajadores y espectadores del cine procedentes de todo el país para compartir sus productos audiovisuales que reúne un total de 20 películas con sello nacional. También se dictarán talleres y al final de la jornada, las y los amantes del cine recibirán un certificado de asistencia avalado por la Universidad de los Andes, ULA. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Ayer jueves, la Universidad Experimental de las Artes en Caracas bautizó 9 títulos dedicados a explorar temas que abordan la historia, la danza, la música y la poesía, así como también la investigación y aportes de estudiantes y docentes. Los textos publicados por la dirección editorial de esta casa de estudios estarán disponibles para su consulta en formato PDF en la sección publicaciones del sitio web de la universidad, www.unearte.edu.be. Somos Cultura. Del 4 al 8 de junio, en los espacios abiertos de la UNEARTE Aquiles Nazoa, ubicada en Bellas Artes, se presentará el proyecto Aquí se baila así, un intercambio de saberes sobre la danza. Participa y asiste. La entrada es libre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Y a las